Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirma haber matado a agentes rusos que asesinaron a un funcionario suyo la semana pasada. Corea del Norte critica con dureza el reciente ejercicio aéreo conjunto entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. La policía patrulla a las 24 horas localidad de Hokkaido, norte de Japón, donde un oso mató a una persona. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirma haber dado muerte a los agentes rusos que asesinaron a un alto funcionario de la organización la semana pasada. Las autoridades ucranianas habían estado investigando el asesinato, que ocurrió el jueves en Kiev, la capital. El funcionario participaba en ataques con drones y operativos de sabotaje contra Rusia. El titular del servicio, Vasil Maliuk, publicó el domingo un comunicado en el que reveló que su organización había eliminado a los agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, a los que consideraba responsables del asesinato. La declaración menciona que los investigadores intentaron detenerlos en su escondite, pero que los habían matado en un tiroteo cuando se resistieron al arresto. Según el Servicio de Seguridad, se sospecha que dos agentes, un hombre y una mujer, estuvieron implicados en el asesinato del funcionario ucraniano. No obstante, no especifica cuántos fueron ultimados en el operativo. Varios medios de comunicación informaron que el departamento del Servicio de Seguridad ucraniano al que pertenecía el funcionario asesinado cumplió un importante papel en un ataque transfronterizo de las fuerzas ucranianas contra la provincia occidental rusa de Kursk el pasado verano boreal. El Ministerio de Defensa de Corea del Norte criticó con dureza un reciente ejercicio aéreo conjunto entre Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur. El titular de la Oficina de Políticas del Ministerio emitió el domingo un comunicado de prensa a través de la Agencia Central de Noticias de Corea, el órgano informativo oficial norcoreano. El comunicado expresa una profunda preocupación por lo que califica de actos hostiles que consisten en persistentes acciones militares provocadoras y amenazantes por parte de los tres países. También advierte enérgicamente sobre lo que describe como graves consecuencias que acarrearán en la situación regional. La declaración pone de manifiesto que Corea del Norte nunca tolerará el más mínimo acto que ejerza una influencia negativa en el entorno de seguridad del Estado. También muestra la disposición del país a tomar lo que califica de contramedida militar práctica. El ejercicio trilateral se llevó a cabo el viernes frente a las costas de una región meridional de Corea del Sur, con el objetivo de hacer frente a las amenazas nuclear y de misiles norcoreanas. Participó por lo menos un bombardero estratégico estadounidense B-52. Los titulares uniformados de defensa de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur también se reunieron el viernes en Seúl. Reafirmaron la cooperación para plantar cara al desafío que representa Corea del Norte. La policía está patrullando las 24 horas al día una localidad de Hokkaido, en el norte de Japón, luego de que un oso pardo atacara y matara a un hombre el sábado. El animal todavía no ha sido encontrado. El sábado la policía confirmó la muerte de un hombre que fue hallado entre unos arbustos después de que un testigo denunciara el ataque de un oso poco antes de las 3 de la madrugada, en el distrito de Mitake, localidad de Fukushima. El hombre, un repartidor de periódico de 52 años, presentaba lo que parecían ser múltiples marcas de garras en el cuerpo. El domingo, las autoridades locales colocaron un cartel y una barricada para restringir el acceso a unos 600 metros de camino cerca del lugar del ataque en un intento por evitar que la gente se adentre en el monte. Las autoridades han pedido a los padres de niños de la primaria y la secundaria locales que los lleven en auto a las instituciones educativas y de vuelta, a partir del lunes, las clases de educación física y otras actividades al aire libre se han cancelado temporalmente. Expertos de la Organización de Investigación de Hokkaido llevarán a cabo una pesquisa in situ para buscar pelo, saliva y otros rastros del oso. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Unas 1,000 personas se manifestaron en Tel Aviv, Israel, para crear conciencia sobre el creciente número de niños que pierden la vida en los ataques israelíes en la franja de Gaza. Funcionarios de salud gazatíes informaron que los ataques de Israel en el territorio se han cobrado la vida de más de 17,000 niños desde octubre de 2023. El sábado los manifestantes exigieron un alto el fuego en la franja para evitar que aumente todavía más el número de muertes infantiles. Mostraban carteles con los nombres y fotos de niños fallecidos. El grupo que organizó la manifestación señaló que ha llevado a cabo varias protestas desde marzo de este año, cuando Israel reanudó los ataques contra la franja. Agrega que el número de participantes en un principio era de solo unos 20, pero que desde entonces ha estado aumentando. Un manifestante dijo que la vida de los palestinos es tan valiosa como la de los judíos y los israelíes y que el conflicto debe terminar. Alma Beck, activista de derechos humanos y organizadora de la marcha, dijo que quiere que los israelíes sepan más sobre las muertes de palestinos y lo que ella denomina como un genocidio que está ocurriendo actualmente en la franja de Gaza. Añadió que desea generar un cambio desde dentro de la sociedad israelí. Por su parte, un medio de comunicación palestino informó que por lo menos 10 personas, entre ellas 6 niños, murieron el domingo cuando aviones de guerra israelíes bombardearon un punto de distribución de agua en un campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja. El tenista en silla de ruedas japonés Oda Tokito consiguió su segundo título individual en Wimbledon en 3 años. Oda se enfrentó el domingo al británico Alfie Hewitt en el partido final en el All England Club. El tenista japonés ocupa el primer lugar en el ranking mundial, mientras que el británico el segundo. Oda perdió el primer set por 3-6, en lo que fue su primera derrota en un set en todo el torneo. En el segundo set estaban empatados después del 10º juego. Entonces Oda logró 3 aces de devolución y ganó su juego de saque. El set terminó a su favor por 7-5. Oda, zurdo de 19 años, también tomó la delantera en el tercer set con potentes golpes de derecha y habilidosas dejadas. El set final se resolvió a su favor por 6-2, lo que le hizo coronarse. Oda y Hewitt se han enfrentado en las finales de otros 2 Grand Slam esta temporada. En el Abierto de Australia, disputado en enero, Oda perdió frente al británico. En junio, consiguió su tercer título consecutivo del Abierto de Francia. Un juego de mesa creado por un diseñador japonés ha ganado por primera vez un premio alemán que es considerado el máximo galardón mundial para juegos de mesa analógicos. El premio Spiel des Jahres, Juego del Año, fue para Bomb Busters, diseñado por Hayashi Hisashi. Este prestigioso galardón se otorga anualmente a un juego de mesa o de cartas que haya sido lanzado en países germanoparlantes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.